Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bienvenidas, bienvenidos a este programa número 33, ya del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos, como ya dijimos desde nuestro primer programa. Queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy vamos a hablar de Defensoras en el Laberinto, del Día de los Derechos Humanos y los casos de este año, de noticias, algunas noticias de este mes comentadas por los jóvenes, del informe de Melilla, de noticias buenas y malas, y de acciones que podéis firmar. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento. Bueno, volvemos a esta canción, como os he escuchado otras veces. Siempre recomiendo ver el vídeo porque habla de unas carreras que se hacen en unas montañas y que gana una gente que las ves correr por las montañas con unas chancletas y te impresionan. Es que tiene mucho que ver un poco con esta canción, la primera parte del programa que hemos llamado Defensoras en el Laberinto, porque es el título de una investigación docu-web que se estrenó en Córdoba el día 9 de diciembre, la víspera del Día de los Derechos Humanos. Este acto lo organizaba Amnistía Andalucía y, bueno, pudimos escuchar a muchas personas. En primer lugar, se entregó el premio El Relato 2022 sobre derechos humanos, luego hablaremos un poco de eso. El autor viajó a Córdoba, dijo algunas palabras, el relato se puede leer en el blog de Amnistía Andalucía. Y el acto central consistió en la presentación de una investigación que han hecho dos periodistas, Lucía y Ruth, sobre personas, mujeres criminalizadas por ayudar a salvar vidas de quienes se ven obligadas a emigrar. Gloria, que estuvo allí, nos va a resumir quiénes intervinieron en el acto y por qué han tenido que comparecer ante la justicia. A mí, sí, buenas tardes, otra vez. A mí me impresionó mucho, incluso el acto de que fuesen mayoría las mujeres. Eran dos mujeres, las periodistas, las que han coordinado y participado en el proyecto, que son Lucía Muñoz y Ruth de Frutos. Y luego, además de aquellas que presentaron cómo habían hecho una investigación que es transfronteriza, incluso dijeron que Lucía Maleno, que también es de Caminando... Elena Maleno. Ah, perdón. Elena Maleno. Elena, sí. Perdón. Es que la periodista es normal, ya mucho estoy, nombre. Yo estoy como mi madre, que cambia los nombres. Elena Maleno, que es de Caminando Fronteras, pues que ha sido muy hostigada, por decirlo así, con las autoridades marroquíes, no ha podido venir, pero las demás, otras dos personas de Defensoras en Laberinto, que qué curioso, son mujeres, todas ellas. Bueno, es deliberado, yo creo que hicieron esta investigación ellas deliberadamente. Sí, sí. Pues las dos que hablaron, por ejemplo, en primer lugar, al hablar del caso de que vino también ella, Anouk Van Gestel, que es belga, ella habló en inglés, pero eso no importa, es una voluntaria de la Plataforma Ciudadana por el Refugio de Bélgica, de Bruselas. Ella empezó a contar que todo, la raíz del problema fue de que muchas personas que desde 2015 empezaron a aglomerarse en la jungla de Calais, intentando pasar a Inglaterra, que no pueden. Ella incluso explicó en la documental, que invito a ustedes, los oyentes, que lo vean, habló de que por qué Inglaterra. Y es que, claro, vienen a Inglaterra porque vienen de países de habla inglesa, claro, que han heredado el inglés como lengua colonial. Y claro, muchos de ellos, como ese campamento fue destruido, acabaron durmiendo en un parque público en mitad de Bruselas. Entonces ella recogió un menor. Ella en ese momento dice que no conocía bien la ley, pero lo que pasó es que al cabo de pocos días ella llamó por teléfono a una abogada. Bueno, se ve en el documental muy bien. Bueno, el caso es a las 4 o 5 de la madrugada aporrearon la puerta y se quedaron detenida. Hasta un tiempo en juicio y por suerte, por fortuna, fue absuelta. Ella dice de todas maneras que lo hizo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Peor suerte han corrido algunas personas que en Grecia, esto ya lo contó Katrin Schmitz, que ella era capitana, creo, jefa de la misión de un barco, el Juventus, que fue confiscado, está detenido en un puerto, y como ella misma dice, una frase muy breve pero muy cierta, dice, un barco menos significa muchas más muertes. Ese barco está atracado en un puerto de la isla de Sicilia, y ella dijo que, claro, el problema es que le han acusado a ella y a otros 10 activistas por la ley antimafia, por un delito que no tiene que ver con las mafias. Le han acusado de tráfico ilegal de inmigrantes, cuando ella lo que hace es salvar vidas. Y encima, ya para más rematar, según yo lo he entendido bien lo que dijo, es que le han acusado por una ley italiana antimafia, pero un delito que estaba, es un supuesto delito, un supuesto crimen que está en aguas internacionales, o sea, fuera de la Unión Europea. Bueno, en resumen, dijo ella también que es mucho peor, que la situación ella no se queja, porque dice, a fin de cuentas, soy una persona rubia de ojos azules. Y te pregunto, ay, qué lástima que está pendiente de un juicio. Corre el riesgo de ir 20 años a la cárcel. Pero el drama no es mío, la tragedia es las personas que mueren. Cientos y miles de personas que mueren ahogadas allí en el Mediterráneo. Bueno, además ella, sobre todo, insistió que el problema es que hay como una especie de doble criminalización. No solamente criminalizan a las activistas defensoras de derechos humanos, sino que de manera indirecta entonces criminalizan aún más a las personas inmigrantes que vienen del continente africano o de otros continentes. Es como la doble criminalización. Y en resumen vino a decir que en el fondo es que mucha gente ha salido a la calle a los gritos de la solidaridad no es un crimen, no debe ser que sea un crimen. Entonces, hay como, y dice que pierden mucho enredo jurídico, en lugar de dedicarse a salvar vidas, pues tienen que dedicarse a investigar, a contratar abogados, que gastan mucha energía en defenderse jurídicamente. Y ya lo último que digo, creo que yo entendí bien, que dicen, nosotras hemos sido acusadas, pero en el fondo nosotras podríamos acusar a las autoridades de la Unión Europea, porque ellas son las que incumplen las leyes que hay sobre protección de menores o de mayores de edad. Es decir, sobre la ley de asilo, ¿no? Sí, y además el tema del mar siempre ha estado muy controvertido porque toda la vida ha habido la ley del mar, que tú cuando ves un barco en peligro tienes que auxiliarle. Y ya hubo aquí un patrón de un pesquero que también fue perseguido y dice, es que según la ley del mar, si tú ves un barco y gente que se está ahogando, la ley del mar, la ley marítima, dice que eso hay que rescatarlo. Lo que pasa es que, bueno, ahora se le está dando las vueltas a todo y Elena Maleno fue perseguida aquí, fue perseguida en Marruecos, luego ha sido absuelta, pero se tuvo que venir a vivir. Bueno, ha sido todo bastante complicado. Esta vez no vino más que nada porque tenía un acto en otro lugar. Son días que se hacen muchos actos y a ella continuamente le acusan que lo único que hace es, su teléfono lo tiene mucha gente y cuando hay gente que está naufragando, a ella alguien le escribe y ella da parte a las autoridades de salvamento marítimo o lo que sea. Sí, pero yo quería añadir solo que ella, lo último que ellas pidieron, que este docu-web, este documental está abierto en la red o en YouTube, yo lo he visto también. En fin, que la gente lo vea y que le dé difusión. Creo que es lo que pidieron en resumen. Sí, porque además la página web, que yo también la he puesto en algunas redes sociales, pues viene como un poco el caso de toda la gente que... Luego hablaremos un poco más del tema de la criminalización de la ayuda, pero por avanzar un poquito más, vosotros, bueno, yo os di un poco tareas, las podíais repartir como fuera, es porque también, si no, venimos un poco como en el aire, ¿no? Y os dije, bueno, alguien va a comentar ese relato, que oírle a la persona como lo contó, y también por la mañana había estado en la radio, es también bastante emotivo, porque es que él parece que tiene, no sé si un hijo, en una misión de europea en Mali, y entonces por eso conoció un poco la realidad, ¿no? O sea, su hijo, por lo que yo entendí, está en el ejército. Y luego, pues bueno, creo que lo va a comentar, sí, tú lo vas a comentar, Lucía, y luego vosotros habláis un poco de alguno de los casos. Muy bien, Lucía. Sí, bueno, yo no tuve la oportunidad de escucharlo. Me hubiera gustado mucho porque creo que es un relato, bueno, está muy bien escrito, una persona que se nota que le gusta escribir y si merece la pena leerlo, supongo que escucharlo pues mucho más. Se dio el premio en el mismo día que se estrenó el documental aquí en la Filmoteca de Andalucía y bueno, pues es la octava edición del certamen de relatos cortos y de derechos humanos. Y es un relato muy bonito que trata sobre el protagonista es un inmigrante que trabaja pues vendiendo en la playa. Empieza contando, describiendo muy intensamente una playa española que reconocemos todos pues por la descripción y el papel que juega cada uno en ese lugar. Y entonces pues empieza a contar la perspectiva suya vendiendo y cómo un grupo de chicos pues deciden empezar a... Bueno, le llaman moreno, un poco despectivamente, para que se acerque y empezar a regatear mucho con él para conseguir comprar un artículo a un precio ridículo hasta que consiguen que les venda este artículo. Y cuando lo consiguen, pues le dicen que no, que ya no lo quieren y que nada, que ha sido solo para reírse de él y pues estar un rato ahí regateando. Entonces, pues bueno, se ve cómo él rápidamente se repone. Esto creo que es algo que no suele llamar mucho la atención de estas personas, ¿no? La resiliencia que tienen. Se repone y pues sigue, se prepara para seguir su camino. Y cuenta el relato cómo de repente escucha un teléfono móvil en una mochila de última generación y pues se lo piensa un momento y coge la mochila y se va corriendo. Con la mala suerte de que, bueno, pues corre en dirección al grupo de chicos que con los que había estado regateando y lo pillan y empiezan a darle una paliza pues porque le había robado. Entonces, pues bueno, una cosa interesante que se me ha olvidado comentar es cuando después de que el regateo como que termina, repite varias veces, como le habían llamado moreno, repite varias veces él en su cabeza su nombre, que es una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que no quiere olvidar su nombre, de dónde viene, las raíces que tiene, pero a su vez reflexiona de cómo la situación, por muy mala que sea aquí, le parece mejor porque los problemas que tiene son totalmente distintos. Dice una frase que me ha parecido muy bonita, no, pero dice: África es la trastienda del primer mundo, que la veo muy cierta. Y bueno, pues cuando le están dando esta paliza, pues luego ya se pasa un poco el tiempo, llega la policía y se ve que él realmente no estaba robando, que ha reconocido la mochila porque era de un compañero y quería devolverla a su propietario. Entonces, pues nada, se ve la situación desde su perspectiva, le habían destrozado, se deja ahí un final un poco abierto y la reflexión de él, recordando sus raíces, como le dijo a su amigo que querría estudiar medicina en España y luego volver a su país a dar clases, o sea, a atender a los pacientes sin cobrar y pues bueno, su reflexión sobre cómo ve las cosas y tiene también un final que dice Ali Bokum, que se llama el protagonista, se había equivocado. No es lo mismo venir al mundo que venir al tercer mundo. Es decir, pone como el hecho de nacer como un error para que el lector pues reflexione sobre ello y te des cuenta de que esta persona no tiene ninguna elección sobre su situación. El relato, sí, a mí me pareció también muy interesante por esa ambigüedad de que en principio piensas de una manera y a lo mejor él lo pensaba de otra y bueno, esta situación, la forma de tratarlo, claro, ¿no? Yo creo que es muy... merece la pena leerlo porque al final todos hemos ido a la playa, todos hemos visto a estas personas, pero acercarte, o sea, leerlo te acerca y lo humaniza mucho, lo pone de protagonista y ves cómo realmente es su visión de las cosas. Pues sí, si entráis, vamos, para que nos escuche, además poniendo en un buscador blog de Amnistía Andalucía, te sale premio el concurso uh-huh. relato y viene el relato entero. Pero la intervención, te digo, más que leerlo, que lo pusimos en un cartel, él explicó un poco lo que le motivó. Él había estado en Mali visitando a su hijo, sabía que los soldados que estaban allí donaban un rancho de no sé qué día para dar de comer a gente que vivía cerca de allí. Uh-huh. Entonces, pues claro, veía esa realidad y cuando vino aquí, pues no sé, le incitó. Yo me parece que es un relato con mucha humanidad. Sí, bueno, el autor se llama José Manuel Vila, que no sé si lo he mencionado, creo que no. Y se vino desde Valencia a recoger el premio, porque además eso hizo como un discurso, una intervención muy emotiva. Sí. Por avanzar un poquito, vosotros dije que mirarais un poco a ver qué os parecía, ¿no? Lo de los vídeos y... Bueno, yo que ya lo ha comentado Gloria, me he centrado en el caso de Catherine Smith. Me ha parecido muy interesante y sobre todo por varias cosas que menciona. La primera de ellas es cómo da a entender que la relación con las autoridades del país, en este caso creo que Italia, ¿verdad? Es totalmente un arma de doble filo en cuanto a que sobre el papel mantienen una colaboración con ellos, con los activistas, y hay una buena relación, pero luego la verdad que en la práctica lo que se dedican es a dificultar su trabajo de formas como esta, la que hemos visto, ¿no? De la confiscación del barco que simplemente utilizaban para rescatar migrantes del mar. Y además, también me había llamado mucho la atención cómo eran capaces de cambiar las normas o adaptarlas o interpretarlas de la manera que a ellos les pareciera conveniente para acusarlos de algo que evidentemente no puede ser un delito. Y me ha hecho también reflexionar sobre el interés que puedan tener estas autoridades en impedir que ellos cumplan con esa labor humanitaria de ayudar a los migrantes y qué pueden estar persiguiendo con el hecho de querer encarcelar a estas personas y evitar que trabajen, porque al fin y al cabo solo están intentando ayudar y pareciera como si la llegada de migrantes le supusiera un problema a las autoridades. Y sobre todo eso que dice al final, lo de que en vez de criminalizar a los activistas, son ellos los que podrían criminalizar a las autoridades en realidad. Y yo me he quedado con esa frase porque es que me ha parecido que describe a la perfección el caso que estaba contando, ¿no? Inés, que bienvenida, porque no has podido, yo estoy encantada, hoy estamos aquí. Yo encantada de estar de vuelta. Bueno, cuando se puede. Claro, pues mira, yo me he centrado en Elena Maleno, que me parece también un caso muy curioso y además que lo tenemos cerquita porque, bueno, pues ella está viviendo aquí en España. Ella es defensora de los derechos humanos y sobre todo pues apoya a las personas migrantes que quieren cruzar en patera pues para venir a España, especialmente de Marruecos, porque ella es originaria de Marruecos, pero bueno, decidió venir aquí a España, donde ha estado unos años, y pues el año pasado quería volver a su país porque el resto de su familia está allí, tiene hijos que se han criado allí. Y el caso de esta mujer es muy interesante porque ella fue deportada al llegar a Marruecos. Cuenta que la metieron en un avión sin decirle a dónde iba, no le dejaban realizar ningún tipo de llamada ni ponerse en contacto y tampoco le dejaban comunicarse con su hija, que además es menor de edad y eso ya le suponía pues, una angustia tremenda, como a cualquier madre a la que la alejen de su hijo. Y pues aquí quiero rescatar una palabra que ha dicho Ramón, que es interpretar, y lo que habéis comentado antes de criminalizar la ayuda, porque las autoridades, tanto españolas como marroquíes, españolas también, lo que dicen es que ella, cito textualmente, la acusan de tráfico de inmigrantes y favorecimiento de la inmigración ilegal, porque según estas autoridades que la llevaban observando y espiando desde 2012, pues está cometiendo actos ilegales cuando ella lo que quiere es poder ayudar a que esas personas puedan llegar a España. Entonces, pues sufre pues numerosos ataques, la alejan de su hija y pues un montón de problemas a los que ha tenido que enfrentarse, allanamiento de domicilio, incluso comenta que un intento de asesinato. Y pues aquí tenemos otro de los casos, por eso he mencionado la palabra interpretar, porque las autoridades y los que tienen el poder en sí a veces dejan los derechos humanos de lado para centrarse en lo que ellos quieren interpretar de la realidad y pues actúa en consecuencia, como fue el caso de Silio, o incluso pues separarla de su familia, y ella también decía que a lo mejor había un componente de género en eso, por su tanto orientación sexual como pues el trato que hay a los migrantes e inmigrantes en general, que es lo que cree que es más degradante y lo que más sufren. Y para cerrar, comentar una cita que ella aporta en su último informe, que dice que ha habido en el año pasado, en 2021, 4.404 víctimas en rutas de acceso a España, que supone un incremento del 102,95%, casi 103% más que el año anterior. Así que estamos viendo aquí cómo claramente se están violando los derechos humanos. Y realmente, si no fuese por mujeres y gente en general como Elena Maleno, pues no, esto no se estaría... Es que además quería aclarar que realmente ella no ayuda, o sea, por ejemplo, no colabora ni con una patera ni nada. No, ella claro. Lo que pasa es que eso de eso la acusan, simplemente su teléfono lo tiene mucha gente y cuando está naufragando a alguien o hay peligro o peligro la llaman, de vida o muerte, la llaman y ella avisa. Sí. Muchas veces avisa al Salvamento Marítimo Español. Aún así sí, le dicen sí, que ella es cómplice simplemente porque alguien que se está ahogando ha llamado a su familia y la familia la llamaba ayuda, a ella. Sí. Sí. Yo, presidente, quería añadir una cosa que creo que lo contó el día del acto Catherine Schmitz. Sí. Ella dijo que su caso, y a fin de cuentas, dice, no están, hay casos peores que el suyo, por decirlo así, que en Grecia hay personas activistas que ya han sido condenadas a cadena perpetua, algunas a 25 años y otras a cadena perpetua. Y a mí, lo que me olvida el dato que también me impresionó mucho, es que muchos de ellos han sido condenados en juicios rapidísimos, lo que llaman juicio sumarísimo, ¿no? Y también, a veces, a lo mejor hablaban alemán, o eran inglesas, sí, o eran francesas, sí, y sin traducción. Un jurado griego, un juez griego, sin intérpretes, como tú decías, y sobre todo, a veces, sin pruebas de ningún tipo. A veces, el testimonio de un guardia costero que a lo lejos le vio. Y nada más. Vale, vamos avanzando, porque esto era el primer bloque, entramos en el segundo, y, bueno, con un clásico. Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take And too many people have died. And the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, un clásico de Bob Dylan que hemos elegido un poco por una frase que queríamos resaltar: ¿cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? Es una canción que es un clásico y que además aboga por la lucha por la igualdad, los derechos y el no a la guerra. Y bueno, en relación con la igualdad, nosotros queríamos hoy comentar algunas cosas que hemos visto a nuestro alrededor sobre el Mundial que ha acabado hace nada en Qatar y pues sobre toda la polémica que ha habido. Entonces vamos a comentar algunas cosillas. Quería empezar yo comentando unos tweets. Bueno, Twitter, una plataforma un poco peligrosa. Yo creo que cualquiera que la tenga está acostumbrado a leer barbaridades cada dos por tres de gente que comenta con total libertad sobre lo que le apetece. Y bueno, combinado con el fútbol, que pone a la gente un poco agresiva, pues salen cosas que uno se asombra, ¿no? Me metí en mi página de Twitter normal, sin tener que buscar nada, me salieron unos comentarios que me sorprendieron muchísimo. Los leo, dice: me meo de la risa con los argensimios. Como detectives no ganáis ni para el pan. No habéis atinado ni una sola. Y responden: son patéticos, pero a ver si no tienen ni para comer. Con algo se tendrán que entretener para no pensar en el hambre que tienen. Otra persona argentina comenta: el que conoce solo Chaco. Y comenta otra persona: transexual de mierda indígena. Y luego responde: transexual indígena, este el argentino. Seguro tengo más aire europeo, no sé por qué, que vos. Bueno, en general, lo que comentaba, Twitter es una plataforma en la que al final te encuentras barbaridades, pero es que me sorprende la libertad con la que, bueno, la gente se pone a insultarse con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, con cosas, bueno, a personas que no conoces de absolutamente nada, que no va a tener ninguna consecuencia, porque esto no va a tener ninguna consecuencia. Y al final, bueno, sí hay que tener cuidado con lo que se dice en persona, las redes sociales todavía más. No sé en concreto por qué esta persona le ha llamado transexual de mierda, pero obviamente pues eso puede afectar enormemente. Y además creo que bueno, hay que cuidar cómo se pone uno con los partidos de fútbol, que no tienen mayor importancia, y bueno, pues aún más por redes sociales. Claro, el tema es ese, que no tiene consecuencias. Entonces, cuando no tienes una retroalimentación negativa, que nada te impide que hagas este tipo de cosas. Y es el problema, quizá el anonimato que te da las redes sociales, de poder decir lo que quiera, a quien quiera, cosas que si nos imaginamos una conversación así en la vida real, por un mínimo comentario que pueda surgir toda esta escalada de insulto, es que parece impensable, ¿no? Porque ¿por qué te vas a poner así por un simple comentario? Y es lo que provoca las redes sociales, porque la gente dice, bueno, puedo decir lo que quiera. Y más sobre todo Twitter, que yo creo que Twitter es de las más tóxicas. Un arma de doble filo. No, es que totalmente. La gente, como son cosas cortas, comenta totalmente a todo, responde a quien quiere y como quiere. Y cosas que no tienen nada que ver. Te encuentras cualquier pelea absurda por cualquier cosa y no tiene realmente ningún sentido, pero es eso, no parece que es un escenario propicio a soltar barbaridades, vaya. Bueno, otra de las cosas que yo vi mucho en redes sociales, lo vi en Twitter también, en TikTok, fue el caso de una niña marroquí que, después de que su selección Marruecos le ganara a Portugal en los cuartos de final, bueno, pues eufórica por la victoria, a una cadena de televisión que iba ahí con la cámara entrevistando a aficionados, pues dirigió unos comentarios, bueno, pues simplemente de burla, producto de la euforia y de bueno, que al final es una niña, ¿no? Su comportamiento infantil hacia Cristiano Ronaldo. Dijo básicamente que se burló de él diciendo que ahora mismo pues estaría llorando en su coche porque, bueno, Marruecos le había ganado. Y cuando ese vídeo salió, empezó a recibir oleadas gigantes de acoso, simplemente porque mucha gente no le había gustado, le había sentado muy mal que se hubiera metido con su ídolo, con Cristiano Ronaldo. Hasta el punto de, bueno, sí, de amenazas de muerte y de mucha gente que se puso en contra de, desde ahí, en contra de Marruecos por culpa de esta niña y todo tipo de vídeos, bueno, como si hubiese cometido un crimen esta niña. Y es básicamente otro ejemplo de esto. Yo no me imagino tampoco a un grupo de personas adultas metiéndose con una niña pequeña porque diga un simple comentario en la vida real. No, sí. Me imagino cómo van a venir miles de comentarios. Sí. Es que imaginad miles de personas yendo hacia una niña a insultarla por esta cosa. Es que no tiene ningún tipo de sentido pensarlo en la vida real. De hecho, la madre hace poco salió porque diciendo que eso, que su hija se había hecho muy viral, que era la madre de la niña del vídeo, y que la niña ya no quería comer, que no... Pues que obviamente después de todo el acoso que había recibido, pues siendo una niña le afectó enormemente y por las consecuencias que esto tiene. Es que cuando uno comenta algo, y más a los niños, y está detrás de una pantalla, uno sabe realmente el efecto que se puede tener. Ni ella sabía el efecto, claro, que iba a tener que emitieran eso. Y al final yo, claro, creo que es el peligro un poco del fútbol también. Y, sí. Y seguimos con el tema de Twitter y Marruecos. Yo recuerdo cuando jugó contra España, la cantidad de comentarios, además, sí, comentarios, sí. Se me había olvidado ya, vamos. Sin fundamento ninguno, como sí, que mezclando historia, todos con los insultos, con xenofobia, que una cosa como disfrazando la xenofobia por motivos históricos que realmente, si te paras a pensar y buscar la lógica, no tiene tampoco ningún sentido, de la época de Al-Ándalus, que ya miráis que tiene que ver la Al-Ándalus con Marruecos. Y si del incluso... Kid Campeador y todas esas cosas que dices, sal del mundo ficticio, porque aquí la realidad es otra, no es ni la guerra, no son los tiempos, es un partido de fútbol. No sé si visteis que acusaron a un alcalde de que había celebrado la victoria, sí, de Marruecos porque había iluminado un edificio con unos colores, no sé, en Murcia, rojo y verde, y resulta que siempre lo iluminan con esos colores, sí, y entonces le dijeron que es que le estaba celebrando la victoria de Marruecos. Que estamos también en época navideña y... Se utiliza cualquier cosa del fútbol para extrapolarla a cualquier otro problema que haya en, sí, la sociedad. Es la necesidad que tiene la gente de pagar sus frustraciones, sí, con las cosas, y siendo algo tan popular es como, bueno, pues me centro en el fútbol que es un escenario para... Que está hablando ahora todo el mundo, sí, para criticar otras cosas. Efectivamente. Sí. A mí lo de Marruecos se me había olvidado comentando lo otro, y es verdad que yo igual me metí en Twitter y gente que yo no trato personalmente, pero que sé quiénes son, conozco, comentando cosas y diciendo, pero qué necesidad tienen, porque yo creo que eso, el pase que se le da de que es humor, nadie al final se toma tan en serio y pueden soltar lo que les dé la gana. Sí, luego nos molestamos cuando los marroquíes dicen una cosa mínima sobre nosotros, cuando es que estamos haciendo cosas mucho peores aquí. Bueno, yo quería también comentar que lo he leído en la BBC, que es un periódico mundialmente conocido, una noticia que me ha parecido muy curiosa y que a lo mejor es menos conocida, que es una controversia que ha habido con la selección alemana, porque ellos decidieron tomarse una foto que ha sido muy polémica, en la que estaba el equipo entero tapándose la boca, posando en la foto tapándose la boca, para pues mostrar esa represión que estaba habiendo y la falta de información o el intento de censura, tanto por parte de Qatar en sí como por parte de la FIFA. Y lo de Qatar, bueno, sí es verdad que se ha hecho ahora un poco más conocido de las muertes que ha habido construyendo los estadios de fútbol. Comentan que entre 5.000 y 6.000 personas han fallecido construyendo los estadios, que por cierto, me comentaba ayer Ramón que planean ser... desmantelado, ¿no? Sí, planean de construirlo o transformarlo, sí, en centros comerciales, porque es que es lo que dije el mes pasado, como en Qatar no hay un interés real por el fútbol, pues ahora se acaba el Mundial y se encuentran con que tienen un montón de estadios que no les sirve para nada. Pues además creo que han tenido, no estoy muy enterada, ser cubiertos para que pudieran tener aire acondicionado, porque a pesar de que es casi invierno, allí sigue haciendo calor, ¿no? Sí. El despliegue tecnológico ha tenido que ser curioso, cuanto menos. Pues sí, bueno, pues a raíz de eso, los alemanes decidieron taparse la boca, y la respuesta de la FIFA ha sido que se pusieron de acuerdo para todo aquel que apareciese en el campo tapándose la boca, pues le iban a sacar una tarjeta amarilla. Ya sabéis que con dos tarjetas amarillas, si no me equivoco, corrígeme, Ramón, no puedes jugar, te expulsan, exactamente. Con lo cual, pues no tuvieron más remedio que dejar de hacerlo, y también tuvieron que deponer una iniciativa que tenían los capitanes de los equipos de llevar un brazalete con la oración escrita One Love y la bandera LGTB. Esto, por supuesto, también ha sido totalmente reprimido y también ha penalizado con tarjeta amarilla. Y otra de las cosas que se han prohibido, por supuesto, aunque creo que ha salido uno en internet, ha sido un espontáneo. Las personas que salen a promover los derechos con, creo que salió con una bandera LGTB. Y también se prohibió, pero bueno, ha salido un caso. Y ha habido no lo he mirado, pero ha habido una persona que creo que era alguien del gobierno alemán, lo estoy diciendo de memoria, que sí ha salido en muchos partidos con un brazalete arcoiris. Sí, bueno, es que resulta que sí. Ellos podrán decir que está prohibido los símbolos LGTB y todo eso para los extranjeros. Pero incluso el activista este que se lanzó al campo, que las cámaras no enfocaron, que lo tuvimos que ver por redes sociales, a las pocas horas lo soltaron, porque es que realmente Qatar no tiene ninguna jurisdicción, digamos, sobre un extranjero para encarcelar ningún extranjero por ese tipo de cosas. Entonces, quizá se tendría que haber planteado las cosas de una manera diferente, sabiendo que quizá esto son amenazas o disparo al aire, que realmente no tiene. Bueno, ningún... a los futbolistas les amenazaba la FIFA, que tiene muchas narices, y luego contado lo que ha salido todo el tema de la corrupción, de los. Pero bueno, eso ya es que mejor ni nos metemos porque necesitaríamos. Pero sí, pero el tema de los organismos del fútbol no es un tema de Qatar, porque el año pasado, recuerdo que en la Eurocopa, precisamente también en Alemania, al Manuel Neuer, que era el capitán, el portero, llevó simplemente un brazalete LGTB. Cuando jugaron contra Hungría, y por la protesta de Hungría, acabaron sancionando administrativamente a Alemania por mostrar símbolos políticos en un partido. O sea que esto es un tema no solo de la FIFA. Si al final la economía y la política es lo que mueve todos los intereses. Quería destacar una cita de Eric Cantona, que es un mítico jugador del Manchester United. Sí, lo conozco, sí, de los pocos que hace unas declaraciones. Sí, que se ha pronunciado y me he encontrado una cita suya en un libro, y pues denunciaba pues todos los muertos que ha habido, que es horrible, que él dice que no va a haber la próxima Copa del Mundo porque no considera que se deba hacer así, y al final concluye que toda la polémica que ha habido al final es por intereses económicos y de dinero. Que bueno, no vamos a entrar ahí, pero bueno, todo lo que está viendo, todos los problemas en Qatar y todas las polémicas, al final derivan eso de la economía y de la política. Y en contraposición de eso, está el presidente de la FIFA, que dice que la FIFA no es la policía del mundo, responsable de todo lo que pasa en el planeta, pero que gracias a la FIFA y al fútbol se ha contribuido a un cambio social positivo en Qatar. Que me lo cuente, porque no sé a cuál se refiere, pero vaya. Hombre, lo que sí es cierto es que, por un lado, o sea, nos causaba mucho rechazo, pero es verdad que, aceptando las normas que pusieron en Qatar, a lo tonto, se ha hablado mucho más de lo que se estaba hablando, de las realidades de Qatar, de los muertos, porque en muchos sitios, y eso nosotros llevábamos en Amnistía denunciando un montón de años y no salía tanto en los titulares. Y ahora, quizá por mala conciencia, muchos medios, que por otro lado estaban cubriendo el Mundial, pues claro, luego sacaban artículos, bueno, pero esto ha pasado. O sea que, bueno, no sé, es que es todo muy complicado, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que a medida que han ido sucediendo los partidos y ha ido avanzando el Mundial, eso como que se ha ido olvidando. Se ha ido olvidando. Porque al principio sí que se hablaba mucho antes de que empezara, en la primera jornada, pero luego ya como que se ha olvidado. Sobre todo cuando estaban construyendo los estadios, se mencionaba mucho la muerte de los trabajadores y sí se denunciaba más. Pero lo que has dicho, cuando empezaron los partidos y más con el final, cuando es que los últimos partidos, ya eso parece que se ha olvidado, que eso ya no tiene importancia. Yo creo que sí es verdad. Decís que bueno, se ha hablado mucho más, eso está bien, pero que haya cambiado algo no lo sé. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la muerte de los trabajadores y eso es muy trágico y yo lo siento también. Pero claro, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, de los derechos de las mujeres? Se dijo algo en alguna cadena televisiva o en alguna prensa escrita, pero la gente se olvida qué pasa con las mujeres catarís que no tienen, pueden viajar ni casarse sin permiso de un familiar paterno. O qué pasa con las trabajadoras del lejano oriente, me refiero a asiáticas o filipinas, que hasta le quitan el pasaporte y ya pierden todos sus derechos. No pueden ni volver al país de origen y están maltratadas. En fin, no sé si haya cambiado. Excepto la mujer, dudo que haya cambiado. Bueno, ¿algo más que teníais por aquí? Bueno, en general yo creo que podemos concluir que bueno, este tema del Mundial nos ha traído mucha polémica sobre los derechos humanos y que yo creo que es importante que no nos olvidemos de Qatar ni de todos los países con prácticas parecidas ahora que se acaba el Mundial y que mantengamos este espíritu bueno, de derechos humanos que yo creo que una cosa positiva es que se ha podido ver que mucha gente lo apoya durante este tiempo y que sigamos así y no nos olvidemos de estos sitios. Sí, se ha dado a pie a hablar de eso y esperamos que se siga hablando y que eso propicie un cambio. Sí. Muchas gracias por este espacio que lo he encontrado muy ágil y muy, muy, muy interesante. Gracias. Pasamos al tercer bloque. Bueno, siempre es agradable oír estas músicas, pero vamos ya con el tiempo. La verdad es que cada vez parece que tenemos más cosas de las que hablar. Pero bueno, esta música es de un grupo palestino y la verdad es que bueno, se interpretó en la Casa Árabe. El grupo se llama Maqam al-Quds y siempre es posible hablar de Palestina, pero es que tenemos muchas cosas que hablar. Y también de un poco en relación con todo lo que estamos tratando hoy y los derechos tan diferentes de las personas, porque claro, hemos empezado con el tema refugiados e inmigrantes, pero es que todos esos trabajadores que murieron en Qatar evidentemente no eran cataríes, eran trabajadores que venían pues de Asia, de países más empobrecidos, que entraban sin ningún derecho y por eso mismo hay un abuso total sobre ellos, igual que lo sigue habiendo con trabajadores que están en las casas. Entonces, solamente quisiera por lo menos recordar, aunque se han publicado muchísimos artículos y muchos informes, Amnistía acaba de publicar, un poco fue la semana siguiente a los derechos humanos, el informe propio que se ha hecho sobre lo que ocurrió en Melilla el 24 de junio de 2022. Leo un poco del comienzo de ese informe que vino la secretaria general Agnès Calamar, vino a España a presentar el informe porque se le daba máxima prioridad. Las autoridades marroquíes y españolas usaron material antidisturbios y armas menos letales como gas lacrimógeno, porras, balas de goma, pelotas de goma, para dispersar de forma violenta a un grupo de hasta 2.000 personas negras. Y hay que decir esto porque Esteban, que no hemos tenido tiempo de hablar, insistió en el tema del racismo, no será la última vez que hablemos de esto, a un grupo de hasta 2.000 personas, en su mayoría procedentes de África subsahariana, que intentaban cruzar en el enclave español de Melilla. Hay un informe completo en la página de Amnistía Internacional España y también una página con una carta para firmar. La comparecencia al ministro del Interior, bueno, andamos discutiendo si es que el que se murió y no lo auxiliaron ni le llevaron con una ambulancia estaba medio metro en una raya o medio en otra, a ver si era Marruecos o España. El caso es que había gente muriéndose allí a la que se dejó morir y ya sabes que se aceleró incluso la muerte. Bueno, ¿querías comentar algo? Sí, precisamente iba a decir que hay una serie de acciones de recogida de firmas por internet y una de ellas tiene mucho que ver con eso. Hay una firma para pedir cada uno a nuestros respectivos gobiernos para que regule el comercio de material de control policial. Precisamente eso, lo que tú has dicho, gases lacrimógenos, balas de goma y tal. Y entonces, precisamente, por ejemplo, ahí en la página de Amnistía citan el caso de que la policía libanesa usó unas pelotas de goma fabricadas en Francia. Entonces, claro, y con eso tuvo que varios ciudadanos tuvieron que ser reconstruidos facialmente. Pero bueno, en resumen, lo que quiero decir, lo que se pide es que haya el objetivo es que haya un tratado jurídicamente vinculante para que el comercio de armas sea usado y se controle. El comercio de armas para reprimir el derecho a protesta. Sí. Un tratado en la ONU hace unos años, que lo celebramos por todo lo alto, pero todas estas armas pequeñas que se consideran menos letales, pero hay casos también en España de pérdidas de ojo con balas de goma, y hasta hubo un caso de un muerto, lo digo porque estoy escribiendo un artículo para Paradigma Media y estoy repasando un poco todos estos casos, ¿no? Uh-huh. Incluso este es el caso de la policía libanesa, pero simplemente para ver que en todo el mundo está ocurriendo. Más casos que tenemos y luego pasamos a algunos comentarios. Hay otra petición de firmas, lo voy a explicar lo más brevemente que pueda, para pedir a los gobiernos de Perú y de Colombia que actúen para poner fin a la violencia de género que sufren mujeres venezolanas que han tenido que salir de su país y al llegar allí sufren todo tipo de acosos y de violencia, tanto en sus casas, en las parejas, o en el trabajo, o en la calle simplemente. O sea, son perseguidas, son insultadas y cuando a veces acude alguien incluso con violencia, con un arma en la mano, acuden a la policía y encima la policía, poco menos, que bueno, se burla y le dicen insultos, increíbles e incluso llegan a recibirle guasas, incluso a acosarlas ellos mismos los policías. Entonces se pide que la gente firme para que ponga fin a esta violencia de género. Sí, es que hay un problema con la cantidad de gente de Venezuela, pero en este caso hay un perfil muy concreto en la violación de derechos humanos. Pero ha habido muchísima gente y porque hay una zona fronteriza y, bueno, diríamos que el trato no está siendo adecuado, pero hay un perfil de esa violencia. Y algo más que querías comentar de las firmas. Sí, otra firma muy importante es que, por favor, los oyentes, escribid un mensaje, ya pondremos el enlace, ¿verdad, María Jesús? Sí, sí. Para poner fin a las políticas racistas de inmigración que existe en Estados Unidos. Un caso más grave que hay es los haitianos que a veces han aglomerado en la frontera y unas fotos que en las redes se hicieron virales de la policía estadounidense, bueno, patrullas, montadas a caballo arremetiendo contra haitianos que estaban simplemente pidiendo asilo. ¿Qué hacen con ellos? Aparte de que violentamente les agreden, pues los devuelven una devolución inmediata a Haití. Eso demuestra que es un caso de racismo, claro. Entonces lo que se pide es esta firma también. Es que además Haití es uno de los países más pobres del mundo, tuvo muchísimos problemas. Hubo un momento con unos terremotos que hubo una ayuda, que también hubo mucha corrupción por en medio y ahí son casos de racismo muy claro. Sí, sí. Un país de los más pobres del mundo. Uh-huh. Y esas eran las firmas principales que teníamos y lo de Melilla ya lo he explicado, porque lo que se pide es justicia precisamente y que la investigación no pare y haya de alguna forma rendición de cuentas, como se suele decir. Y bueno, pues teníamos algunos temas así más cortos, pero no cortos. Por ejemplo, que lo hemos comentado ahora, a punto de incluirlo en el apartado anterior, porque claro, en relación con el Mundial de Fútbol y con todas las noticias, pues se ha difundido muchísimo un vídeo de TikTok. La verdad es que a mí me llamó la atención, me ha llegado por muchos sitios. Y bueno, me gustaría que lo comentarais, que lo explicarais y que opinarais si os parece positivo o no. Y tiene que ver también con un caso de un futbolista iraní condenado. Bueno, en Irán están ahorcando y están ejecutando a gente, pero tranquilamente, por sus protestas internas y externas. Sí, bueno, un vídeo en TikTok de un chico argentino que aprovecha pues la visibilidad que da la plataforma para demandar unos días antes de la final del Mundial, que está muy bien, que todo el mundo esté súper emocionado en los países con todo lo que está pasando, pero que no hay que olvidar que este jugador, que se llama Amir Nasr Azadani, perdón por pronunciarlo mal. Iraní ha sido condenado a ser ahorcado por defender a las mujeres en Irán. Y bueno, pues básicamente el chico lo que dice es que no se está haciendo suficiente, absolutamente, que le sorprende que siendo una persona del mundo del fútbol no se le esté dando apoyo. Y bueno, pues que se debería pues el mundo del fútbol pronunciar y por lo menos que se hable del tema. Ojalá hacer algo al respecto y bueno, pues que básicamente aproveche el chico para darle visibilidad. Yo recuerdo estar en clase y que antes de ver el vídeo y que Ramón me girara la tablet y me señalara y me enseñó. Ah, vale, ¿qué clase era? Bueno, a ver. No, bueno, es una broma. Este enlace no se lo vamos a mandar a ningún profesor. Me enseñó un tuit y me dijo, mira, y yo leí que se le había condenado al jugador por hecho y que se le iba a ahorcar. Y le dije, imposible. Y le dije, sí, le dije, mentira, Ramón. Y me dice que no, y digo, que Ramón, que es mentira. Y el que no, y es que eso, a mí me sorprendió tanto que siendo un jugador de fútbol, obviamente me sorprendería de cualquier otro defensor, pero no sé, que eso fuera a pasar realmente, y además yo no soy una persona muy futbolista, la verdad, pero bueno, no me interesa mucho el Mundial, y cuando empecé a escuchar la polémica con todo lo que estaba pasando, yo dije, yo esto no lo veo porque, uno, porque no me interesa mucho, y dos, pues por todo, que no estaba de acuerdo con absolutamente nada, dije, yo esto no lo veo, y he acabado viendo la final, como muchas otras personas, supongo. Creo que es algo un poco inevitable, no es inevitable en absoluto, pero al final te ves envuelto en toda la emoción que hay. Yo, de hecho, te pregunté, Ramón, porque a Ramón le gusta mucho el fútbol, y le dije, lo vas a ver, ¿no? y es que esas cosas cuestan mucho, claro, para ti, por ejemplo. Yo dije que sí, siendo un mundial una cosa cada 4 años, resultaba muy difícil con todo el tiempo de esperar renunciar a verlo. Y que no estaba totalmente satisfecho realmente conmigo mismo. Te dije, ¿no? Sí, Me dijiste, ¿no crees que es un poco contradictorio? Y te dije, sí, realmente lo creo. Le dije, Ramón, no sé. Ya te mandaré un artículo de un periodista donde explica. Bueno, pues pero, ya. No, pero... sí, pero no, él mismo, que es el que dice. Pero creo que realmente es parte del tema que nosotros, los aficionados, nos tengamos que sentir culpables, y tampoco somos nosotros los que nos tenemos que sentir, claro, culpables, exacto, sino los que han organizado todo esto. Así que deberían ellos cargar con la culpa, aunque nosotros también tenemos la responsabilidad de la conciencia. No, yo os quería preguntar, por ejemplo, ¿creéis que ese formato de TikTok con este muchacho hablando así con la foto hace que esto, por ejemplo, ese mensaje haya llegado a más gente? Totalmente. Aunque pueda parecer frívolo, pero no lo es. Sí. Es que no sé si tú lo has visto, ¿no? Sí, es que me ha llegado incluso a mí, de mi colectivo feminista, el TikTok lo han pasado a través de WhatsApp y de otras redes también. O sea que, yo de muchísimas cosas que me entero son por TikTok, sí, y creo que la gente que lo usa para eso, pues es lo mejor de la aplicación, porque realmente el uso que se le tiene que dar, y es que eso, los vídeos se hacen virales súper fácil. Más que en cualquier otro sitio, porque se puede hacer viral cualquier persona, no tiene que tener un número de suscriptores, o yo a lo mejor subo un vídeo mañana y se hace viral. Sí. Entonces eso da una voz muy grande, y si se aprovecha bien, pues obviamente... Y luego... precisamente lo que pedía este chico en el TikTok, de que la gente no se quedase callada, sí, ha habido varios casos, como Shakira, uno que todos la conocemos, que pedía precisamente, que solo esperaba que en la final del Mundial todos se pusieran a favor de su compañero futbolista y que hablaran a favor de él y lo defendiesen. Igual que Marc Bartra, el que fuera jugador del Barcelona y del Betis aquí en España, decía, nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado, no se puede aceptar algo así de ninguna manera. Esta es la frase que nos recordaba la canción de Bob Dylan. Efectivamente. No puede aguantar uno mirando hacia otro lado. Sí, que parece que ha visto el vídeo y ha escuchado la canción. Bueno, es muy curioso. También, una cosa curiosa en Twitter, habéis comentado antes de los insultos, pero cuando se habla de estos casos de ciertos países, pasa ahora con Irán, nos ha pasado, como nosotros seguimos teniendo el seguimiento de Raif Badawi, condenado a 1000 latigazos en Arabia Saudí, ha sido liberado, pero no puede viajar fuera del país. Pues cada vez que se pone alguna cosa, por ejemplo, de Arabia Saudí o de Irán, por ejemplo, en este caso, empiezan a replicar un montón de gente afines al gobierno de Irán u otros que empiezan a decir, esto que decís es mentira, este señor está condenado porque ha hecho grandes atentados y es un asesino. Por matar a no sé cuántos. Por matar a no lo has visto, por matar a no sé cuántos. Tráfico es curioso porque, claro, es esa cuestión de hacer como contrapropaganda y, claro, tú ves claramente eso por dónde va. Me ha pasado con ese caso, me ha pasado con casos de Arabia Saudí, que si hablamos de blanqueamiento, hubo un año o dos que después del asesinato de Kamal Khashoggi, o sea, que lo descuartizaron y se vio que había complicidad de Mohammed bin Salman, ahora ya todo el mundo le da el abrazo. Vamos, al Macron le falta echarse en sus brazos y abrazarlo. Y bueno, pues un poco así, ¿no? Sí, yo quería añadir también respecto a las cantidad de condenas, decenas de condenas a pena de muerte que ha habido en Irán. Decenas pues, y ejecuciones. Condenas y ejecuciones. Pues que ha habido, a mí también, aunque yo casi nunca uso Twitter, pero a veces tú o otros amigos me mandan cuando hay algo bueno en Twitter, vamos, súper seleccionado. Y es lo único que leo de Twitter. Porque yo creo que Twitter, bueno, esto es una paréntesis aparte, deberíamos salirnos desde que Elon Musk lo usa. Bueno. Pero a lo que iba, que ha habido una iraní de 17 años que también estaba condenada a muerte, se llama Sonia Sharifi, que de manera sorpresiva, y una buena noticia para acabar por mi parte, es que ha sido liberada, ha sido puesta en libertad. Y eso que también había sido condenada, y las mismas autoridades, era solo por el derecho a manifestarse por la muerte precisamente de Mahsa Amini. Y estaba también condenada a muerte, y de manera sorpresiva ha sido puesta en libertad. Bueno, y hablando de manifestaciones, yo quería comentar el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que su final no es tan feliz, porque, bueno, final, me refiero a que ha sido encarcelado simplemente por comentar en redes sociales que tenía pensado unirse a una manifestación que iba a haber en Cuba, es cubano, artista autodidacta, y simplemente mencionó que no es que hubiese ido a la manifestación siquiera, que eso no tiene por qué ser nada malo, simplemente él comentó que tenía pensado ir y las autoridades pues consideraron que eso era desorden público, que eso estaba mal porque estaba incitando al resto de ciudadanos a causar disturbios y lo han condenado de momento mínimo a 7 años de prisión. De hecho, actualmente sigue en prisión y lo último que sabemos de él es que su estado se ha deteriorado bastante, que necesita ayuda médica, ayuda que no le dan y pues ahí sigue y ahí tenemos otro caso más de ese joven, que además es un artista joven cubano, pues que se le han violado los derechos humanos y allí está. De lo que está hablando Inés es de los casos que siempre en torno al 10 de diciembre se seleccionan y que este año, como estamos con la campaña El Derecho a la Protesta, se intentó un poco que tuvieran vinculación con los casos, con casos de gente que es un poco reprimida por protestar en diferentes países. Hay unas tarjetas que regala tus palabras a gente que está en prisión y sobre todo esta acción se llama Escribe por Derechos, que quien quiera conocerla un poco más la tiene en la web. Por ejemplo, tenemos un caso de 20 años entre rejas por reclamar cambios en Marruecos, Nasser Zerzabi, y tenemos también un activista en China, pero que esto parece que ahora está en vías de que va la cosa mejor en Hong Kong. Entonces, bueno, yo animo a todo el que pueda a entrar en la página web de Amnistía, ver Escribe por Derechos y participar en las acciones. Y gracias, no sé si nos queda algo, porque el tiempo ya no nos queda, pero bueno, seguiremos. Y con La Vida No Vale Nada, pues nosotros intentamos poner nuestro pequeño granito de llamadas de atención. Y muchísimas gracias a todo el mundo, a Carlos gracias. Especialmente. Muchas gracias. Gracias. Thank you.